¡Abajo los muros de las prisiones! ¡Abajo los muros de las prisiones! ¡Abajo los muros de las prisiones! Pues sí, compañeros, estamos aquí exigiendo la libertad de Mumia, exigiendo la libertad de Mumia allá en Estados Unidos, que no es menos represor que aquí, que es lo mismo. Al fin y al cabo es otro país que es capitalista y además que es el imperialismo. Que es el imperialismo y es el que determina y que en un momento dado da las pautas a seguir para la represión. No en balde, inclusive hay gente de aquí, de allá, aquí, promoviendo inclusive la caza y la criminalización de las luchas sociales, ¿sí? Es algo que tenemos que levantar, compañeros, porque no hay fronteras. Aquí no hay fronteras para nuestros hermanos ni para la lucha, porque la lucha es en general. La lucha contra ese capitalismo bestial, ese capitalismo que nos explota, que nos reprime, que nos quita nuestras tierras, que nos quita el trabajo, que nos quitan la escuela, que todo lo quiere privatizar. Ahora es cuando debemos de estar unidos, unidos no nada más aquí en México, sino en todo el mundo, con nuestros hermanos de Estados Unidos, nuestros hermanos de todo el mundo. Y ahí decimos, compañeros, que es como siempre criminalizar a los compañeros que no se quedan callados, como Mumia, que es un periodista y que sigue denunciando y protestando, aunque esté en las mazmorras. Esa es su parte de su lucha y es muy respetable, compañeros, porque no se imaginan qué trabajo cuesta escribir adentro, qué trabajo cuesta inclusive coordinar las ideas. Para él estar en una cárcel de esa naturaleza, de veras que es admirable que el compañero esté completamente lúcido y que sea en un momento dado uno de los denunciantes mayores por internet, ¿sí? Entonces tenemos que seguir luchando por él, compañeros, y tenemos que seguir diciendo que todos los presos políticos deben de salir de esas mazmorras, que tenemos que acabar con este capitalismo, que tenemos que crear ese mundo que tanto hemos soñado y que esa es nuestra tarea que tenemos que hacer, que tenemos que ver cómo nos coordinamos, cómo seguimos trabajando a nivel nacional e internacional. Creo que una de las cosas es de que habrá muchas discrepancias a lo mejor, pero algo que nos une son estas injusticias que no nos pueden dejar que estemos juntos y caminando juntos. Creo que eso es lo más bueno que puede dar la lucha, que estas injusticias es cuando se levanta el pueblo, cuando decimos ya basta, y sobre estas injusticias tenemos que seguir caminando, compañeros. Cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra. Cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra.